Argentina, vete, envejeciendo entre la paja y el choreo. El caso de un jubilado obviamente con pocos recursos, escasos recursos. El señor Pedro va a Cadicar a sacar un crédito. Créditos para jubilados y pensionados nacionales. Saca 400 pesos y le especifican que la tasa nominal anual tiene un casi un 99%, un 98,5%. Tasa nominal anual 98,55. Tan buenos sus créditos, ¿no? Por el nivel de la tasa, le diría que es usura, porque la tasa de interés debe cubrir la desvalorización monetaria. Imaginemos 25%. Después tiene que cubrir la tasa de riesgo de los incobrables. En este caso, la tasa de riesgo es cero, porque le descuentan de su haber jubilatorio. No tienen posibilidad de clavar. Y entonces el resto es remuneración del servicio financiero de prestaje. Quiere decir que le están cobrando efectivamente el 70%. Pedro, ¿sos jubilado? Sí, señor. ¿Nacional? Nacional. ¿Cuánto cobra por mes? Y ahora, con lo último como es, estoy en 10. Ah, en 1000 pesos. Sí, acá están los regalos. 872 pesos está cobrando, la mínima, digamos. Sí. ¿Con eso viviste? Sí, porque soy solo. ¿Te fuiste a sacar un crédito o a Cadicar? Sí, porque me encontré en uno cubrito. Y se me ocurre como ahí lo daban a solo firme y en el acto. Créditos para jubilados y pensionados nacionales. No sacaron nadie del agua, pero no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y te lo descontaban de la jubilación. Sí. Y tenés que devolver 900 pesos casi. Y sí. ¿Y vos qué sentís con eso? Mucha impotencia, rabia. ¿Qué te parece? ¿Por qué se toma este tipo de cliente? Un cliente, por ejemplo, que va y pide 400 pesos, es un cliente muy débil, ¿no? Muy débil y que nunca va a quejarse. ¿Por qué no? Porque para accionar judicialmente por usura, tiene que hacerlo con patrocinio de un abogado. Y lo menos que le va a cobrar un abogado es 500 pesos. Peor el remedio que la enfermedad. Enorme, fantástico, Cadicar. O sea, como yo le dije, yo a ustedes, si yo sigo así con ustedes, usted, yo no lo voy a sacar más de encima, porque mañana me van a venir con otra cosa. Y aquí hay un tercero ausente, es el Banco Central. El Banco Central debería regular que esta operación... Sería deseable. Si no lo hace, cargue con la responsabilidad social de ser cómplice de usura. Vos firmas un papel en donde te dice que el TNA es del 98,55%. ¿Qué es TNA para vos? No sé. Fantástico, Cadicar. Bueno, Pedro, entonces le terminás debiendo muchísima plata a esta gente. Sí. Más del doble de lo que sacaste. Bueno, yo no sé si a ustedes les parece que me pueden ayudar. Tan buenos sus créditos, ¿no? Al menos, ya que me lo han hecho a mí, que no se lo hagan a otro. ¡Hey! Argentina, vete envejeciendo entre la paja y el choreo de prestado.